la mañana, 48 minutos en todo el país. Bueno, la provincia de La Pampa se anunció va a tener la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad. Con quien hablamos siempre de estos temas, quien desde hace mucho que conoce el paño y viene haciéndose cargo de estos temas. Liliana Robledo, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Daniela? Bien, bien, bien. Entendiendo fundamentalmente que esta Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad que se anunció allá por el año 2020 hoy ya es una realidad que viene trabajando, pero que también necesita ir generando mayores fondos y necesita estar en el presupuesto del Ejecutivo Provincial. ¿Cómo estamos en esos temas? ¿Cuánto ha crecido y fundamentalmente en estos tiempos de crisis donde hay que ser muy cauto a la hora de sacar cuentas? Bueno, decir que mira, justo acabamos de salir de la legislatura donde fuimos a fundamentar justamente nuestro presupuesto, el cual ha crecido casi en un 120%, estamos alrededor de los 174 millones de pesos para ejecutar en el año entrante, y principalmente tiene que ver con el trabajo de sensibilización, prevención, y bueno, y obviamente tener los recursos necesarios a la hora de las situaciones de emergencia. Así que, bueno, fuimos a contar esto a los legisladores y a las legisladoras, que por supuesto nos preguntaban si alcanzan, y para la tarea social la verdad que siempre queremos más, pero bueno, en principio nosotras podemos avanzar y trabajar bien, de manera cómoda, la temática de seguir instando con el apoyo político pleno del gobernador todas las iniciativas que tenemos, así que la verdad que bueno, los legisladores recibieron muy bien nuestras explicaciones y de hecho, bueno, agradecen y reconocen el trabajo de este organismo. Un trabajo que, lejos de ser cada vez menos o de tener que achicarse, tiene que ser cada vez más amplio y fundamentalmente en el acompañamiento y en estar atento a lo que es la violencia de género. Lo que es la discriminación y nuestra provincia, que en algún momento parecía como que los casos eran aislados, la provincia y localidades cercanas realmente está atravesando un momento complicado con esto. ¿Cómo está acompañando la Secretaría de género a estas mujeres? ¿Qué nos está faltando? ¿Un lugar para asistirlas? ¿Un gabinete? Mira, yo creo que en realidad lo que nos está faltando en principio es repensarnos cada uno como persona, ¿no? Porque hoy nosotros tenemos equipos, tenemos legislación, tenemos recursos económicos y no logramos bajar los índices de violencia, y lamentablemente en nuestra provincia tenemos 3 femicidios. Y los casos a lo que van hoy ya superaron los legajos de lo que trabajamos el año pasado. Sí. Entonces quiere decir que aún falta repensar nuestras prácticas. Yo el otro día escuchaba a un comunicador que decía que nosotros le echamos la culpa a la gente, a la sociedad, ¿no?, de los casos de violencia. Y en realidad no le echamos la culpa, sino justamente llamamos a que desnaturalicemos situaciones que tenemos mal aprendidas. O sea, la única manera de modificar los patrones de conducta es, en principio, asumir que estamos haciendo algo mal, ¿no? Y si tenemos tantas denuncias por violencia y cada vez vemos los casos más, atroces, y vemos situaciones de violencia extrema, y vemos niños y niñas peleándose en los barrios, y vemos tuvimos un chico muerto hace unos 20 días en un barrio de Santa Rosa, una situación muy preocupante también en la obra de construcción. Quiere decir que nosotros como sociedad seguimos sin dar ese paso de desnaturalizar y de actuar cuando vemos una situación de violencia de este tipo. Entonces creo que lo que nos falta es esto, o sea, el compromiso social, el compromiso individual de cómo modificamos esas prácticas, desde lo más simple y obviamente ni hablar de lo más complejo, pero desde discutir con los profesores y las profesoras de nuestros hijos cuando vamos a hablar una materia, que nosotros vemos muchas veces el maltrato que reciben por parte de padres y madres, de la falta de conducta de niños y niñas para asistir al colegio, de también a veces profesores que ejercen violencia sobre niños y niñas. O sea, tenemos un sinfín de situaciones que hay que trabajar, hay que visibilizar y hay que sensibilizar, digamos, ¿no? Y esto lamentablemente atraviesa todos los sectores, toda la sociedad. Pero hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que explicitarlo, hay que hacerle ver a la otra persona que está equivocada en su conducta, que esa persona se pueda reconocer como víctima o como victimario y modificar esos patrones de conducta. Nosotros, lamentablemente, dentro de la administración pública, que es el ámbito que más trabajamos, vemos muchísimo cómo ha subido la conflictividad post-pandemia entre compañeros y compañeras, la tolerancia cero, el individualismo exacerbado, ni hablar de los actos de discriminación a las personas trans que se han incorporado al Estado, donde las siguen sesgando, discriminando, excluyendo. Son cuestiones que nosotros vemos a diario y creo que cada cual en su entorno, por los niveles de violencia que tenemos, lo puede ver, lo puede visibilizar. Entonces, bueno, necesitamos ese compromiso social, digamos, como para hacer ese cambio de mirada y de tolerancia y de respeto hacia la persona que tenemos cerca. Cuando yo escucho decir estas cosas y pienso, es un trabajo titánico para hacer en cuanto, porque hay que apelar, digamos, a alguien que esté abierto, dispuesto y que entienda y que quiera comprometerse con esto. Y por otro lado digo, qué terrible que necesitemos tener que hacer esta tarea, que no sea algo natural, que no es algo que nos defina como seres humanos, lo que es la tolerancia, el acompañamiento y el tener respeto, igual, ¿no? No dañar a la otra persona. O sea, la verdad que muchas veces es hasta incomprensible de cómo una persona dedica su tiempo a dañar a otra. Y la verdad que es, como vos decís, es titánico, pero es a veces también una utopía, pero lo tenemos que hacer. O sea, nosotros que visibilizamos la problemática, lo tenemos que hacer de manera permanente y constante, incluso revisar a veces nuestras propias prácticas, porque se naturalizamos cosas que a veces están mal aprendidas. Entonces hay que volver para atrás y repensar nuevamente, y volver para atrás y repensar nuevamente. Muchas personas no lo quieren hacer porque lo toman como un fracaso, y la verdad es todo lo contrario, uh-huh. Es todo un aprendizaje. Pero bueno, es un tema sumamente complejo, y bueno, y a esto agregado a la crisis social que estamos viviendo, a la falta de dinero en las casas, a no llegar a fin de mes y un montón de cuestiones, la verdad que exacerba mucho más todas estas cuestiones negativas de las que estamos hablando. Última pregunta, porque sé que estás ocupado, pero bueno, supongo que en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer habrá alguna actividad, algún taller que tienen planeado, si es que... Mira, nosotros la verdad que durante todo el mes tuvimos distintas actividades en distintas localidades, con talleres de sensibilización dictado por la Micaela. Instauraciones de bancos rojos para recordar a las víctimas de femicidio, particularmente en la Secretaría. Yo ahora estoy viajando a Mar del Plata porque fui invitada a exponer sobre las políticas públicas que aplicamos en La Pampa en el Congreso que se va a hacer en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, ahora 24 y 25, y el día 26 vamos a hacer una actividad el sábado aquí en la Secretaría, donde bueno, vamos a descubrir un mural alusivo al 25, recordando a las hermanas Mirabal, uh-huh. Y también identificar la secretaría, bueno, porque como nos mudamos y todas las personas que estaban acostumbradas a vernos en Lisandro de la Torre, también es una visibilización de un espacio de contención y de acompañamiento y de visibilización a la comunidad en general, así que vamos a hacer una actividad aquí en la Secretaría el día sábado a la mañana. Bien. Yo, Liliana, como siempre, te agradezco muchísimo tu generosidad en atendernos, en acompañarnos, y por supuesto el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, no, yo te agradezco mucho porque siempre necesitamos de los medios de comunicación que nos ayuden a visibilizar todos estos temas que para algunas personas son cuestiones banales, innecesarias, gastos de recursos innecesarios, lo hemos escuchado mucho. Sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros trabajamos con personas que sufren, por lo tanto siempre agradecemos los espacios que nos dan para que justamente la audiencia sepa que hay un recurso, hay un organismo que trabaja la temática y que por supuesto pueden recurrir a nosotras. Así que las agradecidas siempre somos nosotras por el espacio. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Chao, Daniela, hasta luego.